En verdad nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito, esto es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal y que son nuestra prioridad como acción de gobierno. También nos propusimos ser serios. Ser serios era no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta a la economía del mundo para dilatar la solución de este problema. Sabemos que tenemos un problema que resolver, sabemos que la economía del mundo se ha dado vuelta y nosotros, con la misma buena fe que encaramos este debate con los acreedores, lo seguimos llevando adelante. Y aún en estas circunstancias tan adversas, seguimos proponiendo una solución. Y también quiero decirles que nos propusimos, con Cristina, con Martín, con todo el gobierno, un sendero que era pedirle al Fondo Monetario que viera lo que pasaba en Argentina y que el Fondo Monetario auditara la realidad de la economía argentina. Y así fue como el Fondo Monetario dijo en algún momento que la deuda era insostenible en Argentina y después dijo cómo debían ser los términos de quita de los bonos privados para que la Argentina pueda tener una deuda sostenible. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades que la Argentina tiene, que tenían en diciembre la Argentina y que se han incrementado a partir de toda la debacle que ha generado la pandemia. Yo quiero darles las gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador de Jujuy, al gobernador de Corrientes, al gobernador de Mendoza, a todos los gobernadores de la oposición, Omar también, a Arabel también, a los nuestros por acompañarnos siempre, por estar siempre al lado nuestro, pero quería que todos entendamos que hoy estamos dando un paso muy importante para la Argentina, que tiene que ver cómo queremos construir la Argentina del futuro. Y como hablaba el otro día con Coqui Capitanich, lo hablábamos hace un rato con Cristina, tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país, un país más justo, un país más solidario, un país más igual, un país realmente más federal. Porque la verdad es tan enorme la crisis a la que nos hemos sometido, donde la crisis de la deuda es parte de la crisis, que tenemos la oportunidad, como digo yo, de barajar y dar de vuelta y empezar a hacer las cosas de otro modo. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad. Y lo que nosotros tenemos que construir de una vez y para siempre es un país que contenga a todos y un país solidario para todos. Así que les doy las gracias por el tiempo, les doy las gracias por haberse molestado en viajar hasta Buenos Aires, pero creemos que era muy importante que ustedes participaran de esto, porque mañana va a ser un día definitorio para Argentina. Va a ser el día en que los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir. Ustedes me habrán escuchado, recién nos reíamos con Cristina, mi discurso del 1 de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del 1 de marzo, ¿no? Pero en aquel momento hizo una gran reivindicación a la palabra y al compromiso que se asume. Lo que estamos comprometiéndonos hoy es algo que la Argentina va a poder cumplir. No estamos firmando cheques en blancos ni papeles que no vamos a poder cumplir. Por eso valoro tanto el trabajo de Martín y el trabajo del Ministerio de Economía, de su gente, porque fue un trabajo hecho muy a conciencia, muy a conciencia. Y lo que más necesitamos ahora es que así como todos estamos unidos frente a la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda. De corazón, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el compromiso y a seguir trabajando. Gracias de vuelta, muchas gracias.